Yo quería preguntarle a Ángel que cuál había sido su vivencia al cubrir desde adentro esto que fue una marcha multitudinaria. Y fue una sensación rara porque había mucha alegría, la gente se encontraba y al verse en esta marcha sentía alegría, pero como te dije más temprano, de repente como que les abordaba la tristeza cuando desarrollaban el tema de por qué, cuál era la razón de que se habían acercado allí. Sabiendo que incluso casi como ahí era infructuosa lo que se proponía ayer. Sabían que el presidente iba a vetar esta ley de presupuesto universitario. Lo sabían claramente, pero así todos querían salir para que este tipo viera que es mucha la gente que está en contra de esa política en particular. De hecho, bueno, otra cosa que estábamos hablando más temprano, que era, terminó la marcha y el presidente elevó el veto, casi como con cinismo, siendo muy macabro, ¿no? Esta forma que tiene él de tomar estas decisiones, ¿no? Entiendo, entonces los participantes deben haber tenido la alegría de que estamos juntos, somos muchos, tenemos un objetivo en común, pero también esa especie de desazón porque contra el poder, contra el poderoso, contra el que cree que ganar una elección significa la coronación como rey, Claro. esto no iba a tener el resultado que se buscaba. Claro, y como dijimos más temprano, ahora depende de la Cámara de Diputados, que recién estábamos viendo en los portales de noticias el jueves que viene. El jueves que viene van a debatir, jueves 9, se va a debatir en la Cámara de Diputados del Congreso, a ver qué es lo que va a pasar. Veremos qué sucede. Yo, ¿querés que te diga la verdad? Yo soy muy pesimista con esto. Cómo viene el transcurso de las cosas, me parece que van a revolear un asado otra vez y van a revolear cargos, porque esos 87 que votaron el veto a la reforma jubilatoria les dieron cargos en universidades, en represas, en empresas, así que veremos, En veremos. embajadas. En embajadas, cierto, veremos. Yo no puedo evitar ser pesimista por cómo se están dando las cosas. Me sorprendería, pido por favor que me cierren la boca, que el Congreso me cierre la boca, pero no estaría pasando.